Es la cortina de Sokolinsky, qué hermoso. Me trae unos recuerdos maravillosos. A las 9:23, con un frío de cacarearse, hace su ingreso. Bueno, viste que Rodrigo sí. Nos confundía. Carolina. Bueno, hay una Carolina acá que hay una sabemos Carolina. Y la nombramos, que hace producción acá, sí, pero sí. No es solamente producción. No, que no, hace. También nos analiza. La queremos acá, acá adentro, siempre la queremos acá adentro. Es un poquito, viste, hay que... Sí, bueno, ahí está, sí. Pero acá está Carolina Degán, nuestra pediatra de cabecera. No, psicóloga de cabecera, ¿cómo pediatra? ¿Qué nos cree, que somos niños? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, la idea hoy era traer un poquitito cuáles son las consecuencias psicológicas que trae la crisis económica. Son varias. La realidad es que una crisis económica impacta en la vida de una persona en todas sus áreas, no solamente la psicológica. ¿No? Fundamentalmente lo que más se teme en una crisis económica, más allá de que todos dicen qué pasa con el dólar y que parece que la gente corre atrás del dólar, eso no es realmente lo que llega a la consulta. Cuando hay una crisis económica, lo que más llega a la consulta es el miedo a perder el trabajo o la pérdida de trabajo. En sí. También, obviamente, el miedo a no poder pagar el alquiler, el miedo a dejar de pagar, la posibilidad de tener que cambiar de barrio, cambiar de escuelas, cambiar de casas, todas estas cuestiones, dejar de hacer actividad. Estas cuestiones también están dando vueltas. Pero lo que más le teme, por lo general, la gente y lo que más llega a la consulta, por lo general, es con el tema del trabajo, claro. Que es lo que impacta en una vida en forma casi masiva. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, el trabajo hoy es como la columna vertebral del ser. ¿Entendés? Que por lo general el trabajo está relacionado con el hacer y por lo general el ser y el hacer están confundidos. Y en una sociedad absolutamente capitalista el trabajo es como el hacer constante de una persona en lo diario. Entonces, por lo general, lo que más le afecta a la gente es ese temor. El temor a perder el trabajo o la pérdida en sí están relacionadas con el desamparo. Entonces, por lo general, es lo que más viene el paciente a consultarte, que tiene que ver con el miedo a quedarte desamparado, a la pérdida de seguridad, a la poca confianza a la hora de resolver situaciones conflictivas, porque lo que ocurre con la crisis económica, que si bien pareciera de que tiene una, que uno pareciera que la está esperando, que sabe que está, la verdad que cuando impacta directamente en la vida de la persona en forma individual, la sensación es de irrupción psíquica. Claro. Entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo hago? No, porque el tema es perdés el trabajo y ¿cuándo vas a encontrar otro trabajo? Eso es lo que iba a decir. Antes vos te quedabas sin trabajo, digo, años atrás, y vos tenías posibilidades. Exacto. Y hoy creo que vos nombrabas cosas también antes y te vas, ya no se queda qué reducir, creo que todo el mundo ha reducido muchísimo. Sí. Y aparte de eso, no tenés posibilidades de trabajo. Exactamente. Entonces la sensación es como de pérdida total de identidad y de desamparo. Ajá. La misma sensación impacta en el aparato psíquico como un desamparo y aparte una afecta a la autoestima, afecta a todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo. Por eso se dice que frente a una crisis económica, lo que más aumenta por lo general dentro de la consulta en la psicoterapia es todo lo que tiene que ver con los cuadros depresivos, con el estrés, con los trastornos de ansiedad, con la crisis de pánico, que si bien está de moda, se dice que está de moda porque no tiene mucho que ver con la crisis económica, las crisis de pánico, los trastornos de pánico en sí. En realidad, los trastornos de pánico se instalan hace muchísimo tiempo con la forma de vida que tenemos en un sistema como en el que vivimos. O sea, no solamente hace falta una crisis. Se instala un trastorno de pánico, que es ese terror repentino que viene, a veces sin ningún tipo de situación de peligro inminente, el paciente empieza a sentir síntomas casi como si se estuviera muriendo o si se estuviese volviendo loco. Y esto ocurre más que nada por la situación en la que vivimos más allá de una crisis. O sea, se naturalizan a veces formas de vida o estilos de vida que pareciera que fueran los adecuados y los esperables, pero no es así. Por lo general, lo que tiene que ver con no respetar los tiempos de ocio, los tiempos de disfrute, de descanso. La gente vive de una manera que cree que es natural. Y eso después descarga en un montón de otros síntomas y en un montón de otros trastornos psicológicos. La verdad que el depresivo es el que más ocurre, porque lo que pasa con la pérdida, por ejemplo, de un trabajo es la desesperanza. Claro. Que cuando se llega al estado de desesperanza, lo que aparece generalmente es esta sensación de no tengo ningún tipo de recurso para solucionar esto. Y ahí aparece la sensación de abatimiento, de fatiga, de miedo, de de miedo y de desgano absoluto. La persona empieza a perder como las ganas de conectar con las cosas que le generaban placer en su momento. Una de las cosas que uno trata de hacer, sobre todo ojo que cuando uno habla de diagnóstico, porque uno acá habla de trastorno de ansiedad generalizado, de depresión, y pareciera que uno está haciendo etiquetas de las personas y las personas dejan de ser personas y pasan a ser cuadros clínicos. No es la idea. Yo siempre digo que para mí un diagnóstico sirve más que nada, no tanto como una etiqueta o como una categoría para encarcelar a una persona, sino más que nada como una herramienta para saber cómo trabajar. Exactamente, ¿no? Que apunta a la psicoeducación y que se le brinda al paciente para que el paciente medianamente sepa por dónde está pasando lo que le ocurre. Por ejemplo, un paciente que llega a la consulta con trastorno de pánico ya pasó antes por un montón de guardias médicas pensando que se estaba muriendo. Cuando uno le dice, mirá, no, la verdad que esto es ansiedad, por lo general el paciente baja muchísimo la ansiedad y eso conecta de nuevo con la idea de que hay algo del orden de, bueno, no me está pasando algo tan terrible. Sí. Entonces el diagnóstico en estos casos es una herramienta que por supuesto es movible, o sea, no es estática, se puede cuestionar, se puede cambiar, no es una etiqueta y se le explica al paciente esta cosa, no sos un panicoso, no sos un depresivo, claro, estás pasando por un periodo transitorio de depresión, de pánico, como para que no quede instalado ahí. Y sí, con lo que se trabaja puntualmente en los casos de que ahora aparece mucho en la consulta con la crisis económica, es esta sensación de trabajar primero con el paciente con lo que tiene que ver con su deseo, que pueda volver a conectar con lo que quiere, con lo que le gusta, con lo que es, porque por lo general estas personas cuando pierden también toda sensación de posibilidad de recurso, de desenvolverse en lo laboral, empiezan a perder todo tipo de orientación que tiene que ver con lo que ellos quieren. Entonces lo que uno empieza a laburar mucho es el tema del deseo, cómo conectarlos de nuevo con lo que quieren, con lo que son a través de su deseo. Y también algo que se utiliza, que a veces está mal entendido, que es la aceptación de la situación nueva, que no tiene que ver con una aceptación pasiva, un conformismo, bueno, chau, listo, esta es la situación, sino con decir, bueno, hoy tengo esto, vamos a ver a partir de esto, cuáles son los objetivos para transformar, para cambiar, para modificar, pero hay que correr al paciente de la situación idealizada. Claro. Porque el paciente queda en esta situación de antes yo vivía bien, esto claro, antes era sí, bueno, ahora no tengo nada, y de ahí hay que correrlo, porque por lo general antes tampoco vivía bien. Claro. Esa es la realidad. No, lo que pasa es que hay determinadas cosas, como a lo mejor el trabajo que en este sistema en el que uno vive, que te dan como una seguridad, más que nada porque el intercambio es con dinero, y si vos no tenés trabajo, no tenés dinero y no podés comprar. Exacto. Comida básica. Por eso también yo soy partidaria que el trabajo con el paciente siempre es muy activo y el compromiso tiene que ser realmente del terapeuta muy genuino, porque lo que se ayuda al paciente ahí es a organizar de nuevo con lo que tiene y a poder ayudarlo verdaderamente a resolver cuestiones concretas que tengan que ver con la situación laboral, la forma en la que se distribuyen nuevamente los roles en la familia cuando alguien pierde el laburo. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. ¿No se encierra mucho esa persona o no sale y al final lo que hace es perderse oportunidades? Exactamente. No caerse y dejarlo que vuelva a salir en búsqueda de, aunque sea lo que le gusta, exacto, por ahí que no encontrás un trabajo, pero sí lo que te gusta para hacer, ¿no? Lo que le gusta, el trabajo cooperativo, el empezar a relacionarse con otro, uno empieza a poder trabajar, ojo que obviamente cada paciente le impacta una crisis económica de forma diferente, claro, uno toma en cuenta las consecuencias, su subjetividad, su historia, las expectativas que se le frustran al paciente, todo eso uno lo va tomando en forma individual, pero también le va dando un montón de herramientas activas que muchas veces hasta tienen que ver con conectarlo, a veces hasta con abogados cuando necesitan hacer juicio, claro, digamos, tener una participación genuina con el paciente y activa y un compromiso donde el paciente sienta que hay un equipo en donde estás laburando con él y lo estás ayudando en lo concreto, más allá de las causas que puedan generar esto y los miedos que se puedan instalar, digamos, también sacarlo de esa sensación de que ya está todo terminado y mucho más sacarlo de esta idea de que viene a la terapia solamente a hablar, sino a darle un poco más de movilidad. Eso es más o menos lo que nosotros hacemos en las situaciones de crisis. Bueno, hay mucho más para decir. Más, hasta acá esta columna ya está. ¿Qué días vamos a estar con la columna? No sé. Bueno, yo tengo ahora la sesión, así que nos vamos a una tanda. A una tanda, sí. Vamos, sí.